Gimnasia verbal, los pronombres reflexivos. Vamos a presentar los pronombres reflexivos, tal y como indica el título, ¿ok? Y luego haremos unos comentarios sobre los mismos, ¿ok? Empezando con, entonces, con myself. Yo mismo. Yo mismo o mí mismo. Bien. Mismo. Yourself. Tú mismo o ti mismo. Mismo. Bien. Himself. El mismo o sí mismo. Herself. Ella misma o sí misma. Itself. Ello mismo o sí mismo. Muy bien. O en sí. Good. Ourselves. Fijaros cómo cambia la F del singular a V-E-S en plural, ¿no? Ourselves. Nosotros mismos. Yourselves. Vosotros mismos. Y themselves. Ellos mismos, sí mismos o en sí. Perfecto. Ahora, hay unos cuantos verbos reflexivos en inglés, pero en realidad no tenemos ni la mitad de los que tenéis en español, ¿ok? Solo empleamos estos pronombres reflexivos cuando a este verbo le puedes añadir la frase a mí mismo, ¿ok? Por ejemplo, me lavo las manos todos los días. No podemos decir me lavo las manos a mí mismo todos los días. En este caso, entonces, no decimos I wash myself the hands, sino I wash my hands. Yo lavo mis manos, ¿ok? Bien, entonces, ahora vamos a ver unos cuantos verbos que sí emplean el pronombre reflexivo. Por ejemplo, yo me estoy mirando, porque también en este caso podemos añadir me estoy mirando a mí mismo, ¿ok? En inglés sería I'm looking at myself, ¿ok? Él está hablando consigo mismo, sería he's talking to himself, ¿ok? Estoy hablando conmigo mismo, Annie. I'm talking to myself. Bien, ahora llamamos a los hombres y te llevan. A ver, ellos están mirándose. They are looking at themselves. Themselves. Muy bien. Ojo con la pronunciación de la V aquí. Themselves. Perfecto. Estoy autoenseñándome. I'm teaching myself. I'm teaching myself. Good. Estás señalándote a ti mismo. You're pointing at yourself. You're pointing at yourself. Good. Cambiamos. Estoy escuchándome a mí mismo. I'm listening to myself. Estamos autoenseñándonos. We're teaching ourselves. Ella está autoenseñándose. She's teaching herself. Bien, ahora seguimos, pero esta vez con ejemplos en el negativo. No estoy mirándome. I'm not looking at myself. Él no está hablando consigo mismo. He's in talking to himself. No me estoy hablando. I'm not talking to myself. No estoy autoenseñándome. I'm not teaching myself. No estás señalándote a ti mismo. You aren't pointing at yourself. You aren't pointing at yourself. Good. Cambiamos. No estoy escuchándome a mí mismo. I'm not listening to myself. No estamos autoenseñándonos. We aren't teaching ourselves. Ella no está autoenseñándose. She isn't teaching herself. No estoy señalándome. I'm not pointing at myself. Bien, ahora toca el interrogativo. Nunca me salen estas R's españolas, ¿eh? Da igual, Richard, te lo perdonamos. Interrogativo, bien. Ok, no pasa nada. ¿Me estoy mirando, Annie? Am I looking at myself? ¿Él está hablando consigo mismo? Is he talking to himself? Is he talking to himself? Good. ¿Estoy hablando conmigo mismo? Am I talking to myself? Bien, si te haces esta pregunta, pues la respuesta es clara, ¿no? ¿Me estoy autoenseñando? Am I teaching myself? Cambiamos. ¿Estás señalándote a ti mismo? Are you pointing at yourself? ¿Estoy escuchándome a mí mismo? Am I listening to myself? ¿Estamos autoenseñándonos? Are we teaching ourselves? ¿Ella está autoenseñándose? Is she teaching herself? ¿Estoy señalándome? Am I pointing at myself? Bien, ahora, Annie, vamos a comentar un matiz. Alright. Y a la vez presentar la expresión each other. Vamos a centrarnos en la siguiente frase. Nos estamos mirando a nosotros mismos. Sería en inglés, por supuesto, we're looking at ourselves, ¿vale? Right. Ahora, nos estamos mirando el uno al otro. We're looking at each other. ¿Ves cómo cambia? Mm-hmm. We're looking at each other. Es decir, que yo estoy mirando a Annie y Annie me está mirando a mí. Bien, pasamos al siguiente. ¿Os estáis escribiendo? Are you writing to each other? Are you writing to each other? Muy bien, nos gustamos. We like each other. Se nota, ¿no? ¿Están autoenseñándose? Are they teaching each other? Good. Are they teaching each other? Ten mucho cuidado con la pronunciación de la palabra other. No se dice other, sino other. Other. Other. Bajando un poquito la mandíbula. Other. Other. Eso es. Muy bien. No se están hablando. They are not talking to each other. Bien. ¿Y cómo pronunciamos la contracción de they are? No se dice they, sino there. There. There. Sacando la lengua. There. There. Otra vez. There. Eso es.